Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Sí, estamos aquí, no nos hemos dormido. Aquí andamos un poquito tarde porque pues tuvimos unos problemitas técnicos, pero aquí estamos desde como las 6:30 de la mañana, andamos por aquí. Quique, que en esta ocasión me acompaña por acá y se está durmiendo. Y está haciendo berrinche porque lo desmañanamos. Pero aquí está con nosotros, acompañándonos. Gracias, Quique. Gracias, pues aquí el equipo de la Radio Concaná. Y que te acompañe también a ti en este despertar, en este inicio de semana, y en este, pues, día lindo, amanecimos nuevamente. Eso, bueno, pues gracias porque nos dieron la oportunidad de abrir nuevamente los ojos, aunque tengamos sueño, aunque estemos cansados, pero, pues, tenemos un día más, o por lo menos unos minutos más, en que estamos por aquí andando, caminando e intentando. Pues aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, transmitiendo desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Concaná, un saludo a todas las personas que ya están arriba y a los que todavía no están arriba y que no se han levantado, también un saludo, pero hay que decirles que ya hay que irse levantando porque, bueno, pues ya es tarde. Y aunque ya estamos con esta cosa del horario de verano, sabemos que nosotros, bueno, pues acá en la sierra, acá en este lado, utilizamos el horario normal. Así que, bueno, pues aunque pareciera muy tarde, todavía son las 7 de la mañana con 25 minutos, tengo por aquí yo, pero ya hay que levantarse porque, bueno, pues los que van a la escuela sobre todo no les va a dar tiempo si es que no se apuran a levantarse. Y bueno, pues quiero mandar un saludo porque tal vez ellos sí estén acostaditos y tal vez algunos estén dormidos, a todos los integrantes de la Banda Filarmónica Municipal que, bueno, fueron a su primer correspondencia allá a la comunidad de Zacatepec. Y anduvieron allí, pues, los 5 días que duró la fiesta, pues, y sé que están muy cansados, muy desvelados, pero con el corazón bien grandote por haber acompañado a esta comunidad, por haber tocado, por haber convivido y por haber seguramente aprendido muchas, muchas cosas. Un saludo para todas y todos los que estuvieron allá acompañando a la comunidad de Zacatepec, la banda, el comité, los papás, que, bueno, pues siempre están acompañando y echando la mano. Pues muchas, muchas gracias, porque la verdad es que quiero decirles que fue una muy bonita correspondencia, así que pues bien merecido tienen el descanso, pero de todas maneras hay que levantarse, porque sé que algunos niños y algunas niñas se van al encuentro ahora en Tlawi. Sí, fíjense, imagínense, vienen llegando pues de la correspondencia y ahora se van al encuentro a Yatlawi, donde seguramente también harán muy buen papel, también aprenderán mucho, convivirán mucho y se traerán muy, muy buenas y gratas experiencias. Yo, como les decía, desde mi punto de vista muy personal, esto de las competencias no me gusta, pero sí esto del compartir, convivir y aprender. Así que, bueno, no importa si ganas o pierdes, como se dice, ¿verdad? Esto de ganar, no importa, lo que importa son las experiencias. Eso es lo más importante, todo lo que aprendes en estos encuentros. Y, bueno, pues un saludo para todas y todos los niños y niñas que se van a este encuentro y que están escuchando La Boca del Dinosaurio. Que les vaya muy bien, que se traigan gratas experiencias y muy especialmente a nuestros amigos de la banda municipal que también se van a este encuentro y que, bueno, aún cansados, ahí estarán, pero bien listos, bien puestos, bien despiertos. Y ahora sí, Osauri, que anda por aquí también dando lata como siempre, pues nos acompaña. Pues entre él y yo iniciamos este programa La Boca del Dinosaurio, acompañados por Quique ahí en los controles, y pues a darle. Así que te dejo con esta canción para los que no se han despertado y que vayan despertando, que se llama Arurú. La boca del dinosaurio. Es 51 220 4077, nuestro teléfono en cabina, por si quieres mandarnos un mensajito, llamarnos y decirnos algo que quieras decirnos el día de hoy. Será bienvenido tu comentario, bienvenida tu llamada. Así que aquí estaremos pendiente del teléfono en cabina, 951-220-4077. Y ahora sí te comento una de las curiosidades que me encontré por allí para compartirte. ¿Sabías que de los animales más inteligentes después del hombre, por supuesto, pues somos también una especie de animal racional? Bueno, pero de estos animales más inteligentes tenemos al delfín. ¿Tú lo sabías? Él es capaz de comunicarse mediante un lenguaje de sonidos. Y bueno, pues se han hecho muchos experimentos, muchos estudios y bueno, sí han encontrado que ellos se comunican con estos sonidos que ellos emiten, se comunican entre sí, pues para darse aviso de cosas, para, no sé, decirse cosas de delfines, supongo. Y bueno, pues es uno de los animales más inteligentes. Así que bueno, pues si quieres investigar más sobre lo que hacen los delfines, allí encontrarás libros seguramente, o pregunta a tus papás, a tus maestros, qué otras cosas pueden hacer los delfines, que son uno de los animales más inteligentes que existen, por lo menos en este planeta, ¿no? También quiero mandar un saludo a Rafa, a Kevin, que nos escuchan en casita, a Said, que bueno, probablemente estén ya levantados, también nos escuchan en casa, a Madeo, y a ver si no están dormidos, pues porque pues Rafa y Said también fueron a esta correspondencia y probablemente estén dormidos. A Nora también, que se preparan para ir a la escuela, un saludo. Y también quiero mandar un saludo a los maestros, a los grandes, les decimos nosotros allí en la banda municipal, a los grandes, porque bueno, pues son de estas generaciones que comenzaron de niños y estuvieron muchos años en la banda y que ahora pues son maestros de música. Entre ellos está Alba, Clay, el mismo Jaco, Reina, Poncho, Diego, el otro Diego, Armando, Abraham, pues que estuvieron también acompañando a la banda y pues haciendo, pues la verdad es que motivándonos mucho, porque nosotros los escuchamos y decimos, ¡ay! Vamos a tocar como ellos, ¿no? O sea, y bueno, pues un saludo también a ellos y un agradecimiento por haber estado, por haberse puesto la camiseta de la banda y haber estado allí. Un saludo para ellos. 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, por si quieres mandarnos un mensajito o decirnos algo. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho cariño para ti y para ti. Suave es su piel, se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín, mi amigo es un delfín de húmeda nariz. Difícil de abrazar, muy suave es su piel, se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, el delfín, el delfín, el delfín, mi amigo. Es un delfín y juega la pelota, pero sin usar los pies, inteligente es. Jugamos a la orilla mientras el sol brilla. Le gusta sonreír, él siempre está feliz. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, el delfín, el delfín, el delfín, mi amigo, mi amigo, el delfín, el delfín, el delfín. Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín, mi amigo es un delfín de húmeda nariz. Abrazar, muy suave es su piel, se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín, mi amigo es un delfín de húmeda nariz. Difícil de abrazar, muy suave es su piel, se escurre como un pez, inténtalo otra vez. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Estás listo? ¿Estás lista para la adivinanza del día de hoy? Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha en las rancherías. Pues gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Un saludo para todas y todos ustedes. Y bueno, pues la adivinanza del día de hoy, si estás listo, si estás lista, allí te va, hay que echar a trabajar nuestras neuronitas que hagan contacto, que hagan sinapsis para poder acercarnos o para poder acertar a la respuesta de esta adivinanza. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si quieres mandarnos la respuesta, si nos quieres mandar en un mensajito, llamarnos o no importa. Que no sea la correcta exactamente, pero si te acercas, eso será excelente, será muy bueno. Ahí te va la adivinanza del día de hoy. Dice, una moneda de plata con gran brillo se ha sacado la noche del bolsillo. ¿Mm? Una moneda de plata con gran brillo se ha sacado la noche del bolsillo. Ah, a ver, vamos a pensar, ¿qué será, qué será, qué será, qué será? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si nos quieres mandar la respuesta. Mientras te la dejo de tarea y vamos a continuar. Una moneda de plata con gran brillo se ha sacado la noche del bolsillo. sentarme en la arena a mirar el río y escuchar su voz fresca y dulce que me hace soñar. Él me cuenta lo que se siente venir de tan lejos y que su destino desde chiquito siempre fue viajar. Buenos días, ya estás levantada. ¡Ay, qué bien, Daris! Oye, Daris, ¿a poco tienes la respuesta de la adivinanza? ¿Eh? ¿Sí? Oye, hola, pues, has sido muy rápida. ¿Cuál es la respuesta a la adivinanza, Daris? ¿Las monedas? Casi se acerca, pero no es la moneda. Porque fíjate, la adivinanza dice: una moneda de plata con gran brillo se ha sacado la noche del bolsillo. La noche sacó esa moneda de plata grandota. ¿Qué será? ¡Exacto, Daris! ¿Cómo fuiste tan rápida? Oye, sí, exactamente, es la luna. Ah, hay que bajarle un poquito a la radio, sí. Dile a mami que le baje la radio para que no se haga, se dice. ¿Cómo fuiste tan rápida? ¿Cómo adivinaste esto? Bueno. Ok, este teléfono que se me desconectó. Daris nos acaba de dar la respuesta. Daris, discúlpame porque mira, hizo un falso este teléfono y se me desconectó. Pero bueno, efectivamente, Daris, esa es la respuesta de la adivinanza que dice: una moneda de plata con gran brillo se ha sacado la noche del bolsillo, la luna. Quiero comentarles que Daris es una pequeñita, pues, que nos ha acompañado allá en el proyecto desde muy chiquita, es más, desde que estaba en la barriga de mamá. Y bueno, pues, aquí está, bien despierta y dándonos la respuesta rápida, rápida, hace asociaciones y rápido nos dio la respuesta. Sí, Daris, es la luna. Y pues te mandamos un saludo bien grande, gracias por acompañarnos aquí en La Boca de Dinosaurio, gracias a tu familia también porque siempre nos está acompañando. Y bueno, pues qué bueno que ya te despertaste ahora, que ya estás levantadita preparándote para iniciar el día. Gracias, Daris, esa es la respuesta. Muy bien, un aplauso para ti, grandote, gracias. Continuamos. Bueno, pues se me había desconectado el teléfono, no desconectado, como que hace un falso y se cortó la llamada. Y bueno, nuevamente agradecer a Daris por su llamada y por habernos dado la respuesta a la adivinanza. Ya estoy aquí con el teléfono otra vez pendiente, 951-220-477, nuestro teléfono aquí en cabina. Y bueno, pues también pedirles el favor cuando nos llamen, como pongo el teléfono en altavoz, para ojalá puedan escuchar la voz de las niñas y los niños que nos llaman, la voz de las personas que nos llaman, pero como lo pongo en altavoz, se vicia cuando el sonido de la radio en casita está por allí muy cerca. Entonces, pues que le bajen al sonido, por favor, y para poder escuchar la llamada. Quisiéramos tener un aparato por ahí que existe para pasar las llamadas así que se escuchen como están escuchando mi voz, pero bueno, pues es un aparato bastante caro, importado, bastante caro, que bueno, pues algún día lo tendremos por aquí en la radio. Seguimos trabajando y haciendo, buscando y buscando, intentando para poder pues hacer también crecer la radio en la parte técnica con todos estos aparatos. Pero bueno, por lo pronto estamos aquí con este ladrillito, este pequeño celular que nos ha acompañado y que aún sigue funcionando. Está como Terminator, pero sigue funcionando. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si quieres mandarnos algún mensajito. Pues te voy a comentar la otra curiosidad que me encontré por allí. ¿Y sabías tú que de los animales más inteligentes, también después del hombre y también conjunto con el delfín, pues tenemos al chimpancé, que es el segundo en utilizar algunas herramientas e imitar al hombre? Él las puede utilizar muy bien, sabe, hace conexiones, razona e imita al hombre en este uso de las herramientas. Bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad también. Y quiero mandar un saludo para todos nuestros amigos de la radio Genpo, pues todo el equipo de allá, y también para la gente que escucha y sintoniza la radio Genpo en el 107.9 FM, allá en Tlawi, porque bueno, pues estamos haciendo allí un contacto y están retransmitiendo el programa La Boca del Dinosaurio por las tardes, allá en Radio Genpo, y pues muchas gracias también pues por este apoyo que nos están brindando, y pues también porque el programa sale, entonces se transmite pues para una mayor área. Nosotros no tenemos nuestra antena, tiene un cierto alcance, pero la radio Genpo tiene más alcance, y pues el programa puede salir también a más radioescuchas. Gracias y un saludo para todos y todas ellas. Continuamos aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio, acá desde el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, la ciudad de las nubes, la hermosa, bella Sierra Mije. Bueno, pues continuamos. ¿Saben lo que hizo el famoso mono listo? A la orilla de una zanja cazó viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la domaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin empujó un poquito y dio su primer pasito. La naranja sin error, la naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imaginan lo que hizo el valiente mono liso? Dijo: ¡ay, qué papelón! naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el tamborete, porque si con frenesí de repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paciendera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. El cuento de hoy es Feroz, feroz. Este cuento lo escribe Liliana Cineto. Y te comento un poco de Liliana Cineto. Ella nació en Buenos Aires y es profesora de letras, escritora y narradora. Y tiene publicados más de 100 libros para chicos. Ha recibido importantes premios como el Alfonso Grosso de Sevilla. Y bueno, pues ella nos comparte, escribió este libro y nos lo comparte en la editorial Norma. Tengo la edición de la editorial Norma y se llama Feroz, Feroz. Lobby tiene los ojos así y las orejas así y los dientes así. Sí, Lobby tiene los ojos grandes y las orejas grandes, grandes y los dientes grandes, grandes, grandes. Porque Lobby es un lobo. Lobby es un lobo igualito a su papá y a su abuelo, igualito a su mamá y a sus hermanos, parecidísimo al que se comió a Caperucita Roja y al que devoró a dos de los tres cerditos. El tercero fue más astuto. Y al que se tragó a seis de las siete cabritas. A la más chica, ¿no? Porque se escapó. Lobby es un verdadero lobo feroz. O casi, porque muy feroz no parece. Sobre todo cuando ve a la mamá y le pide upa, upa, upa, upa, ma, ma, ma, upa, upa, upa, upa, upa. O cuando come sus verduras. O cuando se pone nervioso y se chupa el dedo. O cuando se va a dormir escuchando canciones de cuna. O cuando llora porque alguien pisó uno de sus cochecitos. O cuando quiere que lo mimen. O que le cuenten una historia. Papá Lobo quiere que sea feroz. muy feroz y le enseña a asustar. Y Lobo intenta parecerse a su papá. Por eso pone una cara de malo, malo, malo. Pero sus caras no dan demasiado miedo. Incluso a algunos les causa un poco de risa, en especial a sus pequeños amigos del bosque. ¡Miren la cara del Lobby! Mamá Loba quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a aullar. Y Lobby trata de que sus oídos sean escalofriantes, como los de su mamá. No siempre lo logra. Y a veces incluso parece que canta, sobre todo cuando en el cielo brilla una luna redonda que a Lobby le gusta tanto. Sus hermanos mayores quieren que sea feroz, muy feroz, y le enseñan a pelear. Lobby se esfuerza por aprender. Saca sus garras y lucha con ellos, dando vueltas y enredándose y pataleando. ¡Pau, pum, pa, pum, pa, pa, pa, pa! Pero se rinde enseguida, mientras se ríe a carcajadas. Es que no soporta tantas, tantas cosquillas. Su abuelo quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a cazar. Lobby presta mucha atención y está siempre al acecho. Claro que sus presas nunca corren peligro, porque Lobby se distrae fácilmente o las ayuda a escapar. Sí, la familia quiere que Lobby sea un lobo feroz, muy feroz. E imaginan que pondrán su retrato junto al de sus feroces ancestros. Y cuando lo ven a Lobby disfrutando un enorme helado riquísimo, piensan que tal vez cuando crezca sea un verdadero lobo feroz. Se ilusionan. Porque pues no están muy seguros, porque a Lobby le encantan ciertas cosas que no son propias de un lobo feroz. Le encanta bailar bajo las estrellas. Le gusta hacer una ronda con las ovejas. Le fascina jugar a la gallinita ciega. Y correr carreras con las liebres. también le gusta tener un mejor amigo, como un perro pastor, o varios amigos, el conejo, la tortuga, el pájaro, el cervatillo, el oso, el perro. Tal vez cuando crezca no sea un lobo feroz, comprende su familia, aunque no se desilusionan, porque Lobby no será un lobo feroz, pero sí será un lobo feliz. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ¿y qué tal este cuento de Feroz, de Liliana Cineto? La verdad es que cuando yo lo leí, bueno, a mí me gustó muchísimo. Yo espero que les haya también gustado. Me encantó porque además, bueno, pues trae unas ilustraciones hermosas que complementan el texto, trae las ilustraciones de la familia de Lobby, de todos estos lobos feroces, de la mamá feroz, de los abuelos feroces, de los hermanos feroces, y bueno, pues también la imagen de Lobby, que aunque es lobo, pues sí tiene bastantes diferencias con ellos. Por lo menos no es feroz. Las imágenes son muy bonitas. Ojalá, bueno, pues este libro lo tenemos allá en el Centro Social Ayuc, en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y pues si a alguien le gustó y a alguien de pronto quiere leerlo, allá lo tenemos. Acércate, lo podemos leer juntos y disfrutar juntos de este texto, de este libro, de este cuento, de estas ilustraciones. También, bueno, pues si alguien de pronto dice, me lo quiero llevar, quiero que me lo presten porque me gustó y quiero compartirlo también, pues también, siempre y cuando, como siempre digo, nos lo regresen. Pues sí, este lobo feroz, este Lobby más bien, que bueno, pues no era tan feroz y que, pues aunque los papás esperaban que fuera feroz, él pues no lo era, pero aunque ellos insistieron mucho en que fuera feroz, ¿ves? Querían, le enseñaban y él no. Al final lo aceptaron. Y bueno, se me ocurre pensar eso, ¿no? A veces nosotros queremos que nuestros seres queridos, a los que amamos y que queremos proteger y queremos que no les pase nada y que no vivan experiencias malas en la vida y que les vaya bien y que tengan una vida próspera, queremos, pero para eso queremos que sean lo que nosotros queremos que sean. Y no nos abrimos y no aceptamos y no toleramos que sean lo que ellos quieren y lo que ellos pueden ser solamente, ¿verdad? Y obligamos a veces y obligamos e insistimos. Y bueno, pues muchas historias hay sobre esto seguramente, de seres a los que los obligaron a ser algo que no querían ser. Y a veces, bueno, pues uno vive una vida frustrada y una vida de depresión y una vida, pues nada feliz. Y bueno, pues hay que permitir que cada quien sea lo que solamente puede ser. Y bueno, cuando somos papás y tenemos hijos, bueno, pues a los niños hay que abrirles muchas puertas, claro, que toquen muchas puertas. Que puertas me refiero a cosas que hagan, que pues que estén en un deporte, que estén en alguna actividad artística, que les guste las plantas, que siembren, ¿por qué no? Que conozcan todos estos procesos, muchas puertas, que conozcan tantas cosas, la tecnología, pero al final los que deciden pues son ellos mismos, donde ellos se sientan felices. Por eso digo, hay que abrirles puertas para que, bueno, no sea una sola puerta y tengan una sola opción, sino tengan muchas opciones de dónde elegir y donde cada uno descubra dónde nada como pez en el agua, dónde se siente más feliz y dejarlo ser. Porque, bueno, a veces hay un cuento de Michael Ende, se llama Momo, y hay un barrendero que me encanta. Y bueno, él es barrendero. Y uno dice, ay, ¿cómo mi hijo va a ser barrendero? ¿Cómo alguien va a ser barrendero? Pero este barrendero es feliz, feliz, feliz, disfruta tanto y es tan feliz, vive su vida tan feliz. Pues que, ¿cuál es, qué importa pues que sea barrendero si él vive feliz y por eso, pues avanza en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que permitir que cada quien elija. Hay que abrir las puertas, pero hay que permitir que cada quien elija porque, pues así tendrán una vida próspera, eso sí es seguro, porque serán felices. Y bueno, pues ahí lo dejo para reflexión, ya me callo porque mucho bla, bla, bla. Y vamos a continuar con nuestro programa La Boca del Dinosaurio. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si quieres mandarnos un mensajito o quieres decirnos algo. O bueno, Quique nos presta también su número de teléfono para que no se nos corte por aquí y podamos también escuchar las voces de los radioescuchas que nos llaman. El número es 951-127-6420, que es el teléfono aquí personal de Quique, porque yo no traje el mío, lo olvidé. 951-127-6420, también el número aquí que Quique nos hace el favor de prestarnos, por si alguien quiere mandarnos un mensajito, llamarnos, pues aquí estaremos pendientes. Y bueno, Sauri anda por aquí. No, no lo hemos escuchado, pero ahí está, aquí anda, siempre, siempre, siempre. Vamos a continuar. ¿Por qué no? La monja Cinta se ha puesto una cinta. Se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías. Mas la pobre mona no tiene corona. Tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías de sus monerías. Collar de espuma, ay, no te rías de sus monerías. Al verse en la fuente, dice alegremente: qué mona preciosa, parece una rosa. Ay, no te rías de sus monerías. De un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías de sus monerías. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de sus monerías. Su marido mono se sienta en el trono, sus hijas monitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías de sus monerías. Un un saludo nuevamente para Daris. Daris, que seguramente ya se está alistando para ir a la escuela. Como hoy entramos un poco más tarde al programa, bueno, pues seguramente ya están levantados. Daris, un saludo, un abrazo para ti, bien grandote, ya sabes. Un saludo para Ramsés. Saludo para Ernesto, que también nos escuchan allá en casita. Y para todos los niños y niñas que van al preescolar Daniel Martínez y al preescolar María Enriqueta de aquí, de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, un saludo. Y para todos los que van a los preescolares de todos los lugares donde nos alcanzan a escuchar, pues también un saludo bien grandote, un abrazo bien grandote y un lengüetazo de Osauri, porque Osauri siempre dice que quiere mandar un lengüetazo. Ándale, sí. Ok, ya les mandé tu lengüetazo, Osauri. Y bueno, pues aquí continuando con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, mucho, mucho, pero mucho cariño para ti y para ti, pues vamos a repetir nuestro trabalenguas. Para eso vamos a calentar nuestra boquita, abrimos grande, cerramos grande, cerramos a, y decimos e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u, eso, sacamos la lengua larga, larga, larga, larga, larga y tocamos con la punta de la lengua la oreja. Intentamos, por lo menos, la oreja derecha, la oreja derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, eso. Ahora también con la punta de la nariz intentamos, no, la punta de la lengua, intentamos tocar la punta de la nariz y luego la barbilla, la punta de la nariz, la barbilla. Mira, Osauri ya se está ensalivando todo. Ajá, sí, pues uno se ensaliva, pero es para hacer... Una, por una parte, una diversión, un juego, y por otra parte, ensalivarnos, claro, y para otra parte, calentar los musculitos de nuestra boca para poder, ya ves, para poder enunciar el trabalenguas. Y bueno, pues también se me ocurre, si alguien después de que yo diga el trabalenguas y lo está repitiendo y de pronto lo domina y quiere decirlo, nos puede... También marcar al 951-220-4077, el teléfono aquí en cabina, o aquí el teléfono que nos presta Quique, 951-127-6420, por si quieren repetir el trabalenguas aquí y decírnoslo, decir yo ya lo domino, ahí te va. Y bueno, pues será bienvenidísimo. Allí va el trabalenguas y dice, una gordita bien amigajonadita. Una gordita bien amigajonadita. Bueno, despacio. Una gordita bien amigajonadita. Eso. Así. Una gordita bien amigajonadita. Y bueno, allí repítelo varias veces, ensáyalo y al rato más rápido. Y si nos quieres compartir... ¿Cómo has dominado este trabalenguas? Pues márcanos al 951-220-4077 o aquí el teléfono que nos está prestando Quique, 951-127-6420. Una gordita bien amigajonadita. El soldado Tripaldón vive dentro de un melón. Las pepitas amarillas forman firme el batallón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Su espada es de chocolate, su escopeta es de turrón. Caluga es el sombrero del soldado Tripaldón. Un día va de paseo con todo su batallón. Va marchando por el campo el soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Un ejército de hormigas en correcta formación se encuentra con las pepitas del soldado Tripaldón. Y el que manda a las hormigas es un capitán Unión. Alto dice las pepitas del soldado Tripaldón. A todo lo que sea dulce, agridulce o dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado Tripaldón. Tripaldón mira su espada, no se apure tanto don, somos el gran regimiento del soldado Tripaldón. Pero el capitán hormiga sin más le da un coscorrón y cae de espalda al suelo el soldado Tripaldón. Pero muy luego se para valiente como un león y desenvaina su espada el soldado Tripaldón. Porque este chocolate le hace un gran chichón a la hormiga capitana el soldado Tripaldón. que le hizo el soldado Trifaldón. Pero Trifaldón las calla viendo que un galardimón. Está llorando la hormiga y el soldado Trifaldón. Se acerca, toma la hormiga, luego le pide perdón. Las hormigas aplauden al soldado Trifaldón. Y desde entonces van juntos batallón con batallón. Las cepas y las hormigas mandadas por Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. El refrán, proverbio, esta frase de forma popular y de forma fija, frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy y que a ver si alguna vez la has escuchado y si no, bueno, pues vamos a saber de qué se trata y poderla practicar, poderla ocupar. Dice, Juan Palomo, yo me lo guiso. Y yo me lo como. A ver, ¿tú qué crees que quiera decir este refrán, este proverbio? Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Bueno, pues, quiere decir que cuando alguien consigue algo por sí mismo y no quiere compartir los beneficios de su logro con otra persona. ¿Conoces a alguien que haga esto? Que de pronto aprendió algo, logró algo, obtuvo algo, recibió algo y no lo quiere compartir porque dice, ah, no, esto es mío, yo lo conseguí, yo lo aprendí, a mí me costó trabajo, todo lo que sea, pero no lo quiere compartir. ¿Tú conoces a alguien? Yo sí, a muchas personas. Pero bueno, pues cuando encuentres a una persona así, puedes decirle este refrán, Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Así, ¿verdad? No quiere compartirlo, pero bueno. Yo diría que lo mejor sería compartirlo. En algún momento siempre nos toca compartir las cosas en la vida, porque bueno, no somos eternos, nos vamos a ir de este mundo y nos vamos a llevar todo esto sin compartirlo, sobre todo las cosas positivas y que puede que a alguien más le ayude y lo haga avanzar, crecer. Hay que compartirlo, ¿por qué no? No nos quita nada, de verdad, no nos quita nada. Es más, aunque fuera una cuestión económica, no nos quita nada compartirla, ¿verdad? Si alguien tiene la necesidad y alguien nos pide pues que la compartamos, pues adelante. Comparte tu parte, mi parte encontrarás. Comparte ese arte de amar a los demás. Si uno un segundo abre su corazón, el alma del mundo escribe la canción. Su corazón, el alma del mundo. la adivinanza del día de hoy, ya Daris nos dio la respuesta. Daris, otro abrazo para ti, otro lengüetazo de Osauri para ti, para tu familia. Gracias por acompañarnos en el dinosaurio. Y bueno, pues voy a repetirla para aquellos que no la escucharon y que al oírla seguramente también van a decir, ¡ah! Ya tengo la respuesta, es esta, ya verán. Y dice, una moneda de plata con gran brillo se ha sacado la noche del bolsillo. ¿Mm? Una moneda de plata con gran brillo se ha sacado la noche del bolsillo. Seguramente ya tienes la respuesta, ¿verdad? Bueno, pues, y ahí te va. Sí, efectivamente, la respuesta que nos dio Daris y que pudo, nos llamó y nos la dijo, pues es la luna, efectivamente. Y, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Sí tiene que ver. Una moneda de plata con gran brillo se ha sacado la noche del bolsillo. Pues esta adivinanza la saqué de este libro que nos comparte Emilio Ángel Lome, que se llama Lotería de Adivinanzas, y que bueno, pues también tenemos allá en el proyecto, y que bueno, cuando tú quieras, por ahí puedes ir a leerla, o puedes también pedírnoslo prestado, siempre y cuando no lo regreses, para pues disfrutar de todas estas adivinanzas. Vamos a continuar aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí Quique, para que se despierte, porque está durmiendo, pues, estas desveladas de allá de la correspondencia en Zacatepec estuvieron duras, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, continuamos. Aquí estamos al pie del cañón con el programa La Boca del Dinosaurio. Pues Osauri también está aquí con nosotros. De caminar en el cielo se aburrió la luna y fue a mirarse la cara en una laguna. Quiso un espejo buscar en el mar y confundió su blancor de cristal con la espuma. ¡Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la hermosa! Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Estar redonda en la noche se aburrió la luna y desde entonces se quiso estrechar la figura. Le pidió el sol que apagara un farol, le pidió al cielo un gran velo color. Aceituna. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Ay, luna, luna, que quiere ser la más hermosa. Pero la luna andarina se puso tan fina que muchas veces no crece y parece una espina. Y cuando quiere alumbrar sobre el mar, su luz es como un granito de sal que camina. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Libro Poemas con Sol y Son, poesía de América Latina para niños y niñas. Te comparto este poema de él es mexicano, Alberto Forcada, y su poema lo titula Mi abuela, que dice así: mi abuela era un árbol cuya memoria se agitaba con el viento. En las tardes me encantaba columpiarme en sus brazos y ver las cosas desde la increíble altura de su infancia, aunque a veces, presionada por mis preguntas, se le quebraban las ramas y llorando me dejaba en el suelo. Yo tengo también una abuela que brinda consejos de miel, que me cubre mil travesuras y zafo rezongos de papá y mamá, capaz de guardarme secretos o aprender conmigo a bailar. Genio bailando rock and roll. Ese es mi abuelo que de su lado derecha te hace un gol. Esa es mi abuela que con un juego me hace divertir. Esa es mi abuela que también baila el quiz. Ese es mi abuelo, un genio bailando rock and roll. De su lado derecha te hace un gol. Esa es mi abuela que con un juego me hace divertir. Esa es mi abuela que también baila el gris. Mis abuelos, mis abuelos, mis abuelos. ¿Cómo vas con el trabalenguas del día de hoy? 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, si nos quieres llamar y repetir el trabalenguas, compartirlo y divertirnos un rato, también se vale. Y bueno, pues también el número que nos ha prestado Quique por hoy, 951-127-6420. Pues si nos quieres llamar y repetir el trabalenguas con nosotros también, pues será bienvenido. A ver, vamos a repetirlo más rápido, ¿sale? Ahí en casita y desde casita. Quiero mandar un saludo, hace ratito mencioné a los maestros que nos acompañaron allá, nos acompañaron con la banda filarmónica allá en Zacatepec. Se me olvidó mencionar al maestro Paco, pues estuvo también el maestro Paco allí, por eso decía que los grandes maestros nos acompañaron, porque uno los escucha y dice, uy, todavía me falta mucho, mucho camino. Pero bueno, estamos en el intento por ahí de la música, en esta carrera, es una carrera de música, carrera me refiero como a una profesión también, ¿no? Que uno lo ve muy fácil y ve a la gente que toca y dice, ah, qué fácil, es fácil. Pues no es nada fácil. Digo, a los niños se les facilita mucho más, pero no es nada fácil. Hay que estudiar mucho, mucho tiempo, muchos, muchos años. Pero bueno, pues el intento se hace. Y como les decía hace rato, abrirles puertas a los niños, una de esas puertas es la música, ¿verdad? Que es una de las bellas artes, como pues está el teatro, la danza, las artes plásticas, el cine, y bueno, pues hay que abrirles, por cierto, de pronto hay proyecciones de cine aquí en el Centro de Maestros, a los cuales les mando también un abrazo pues bien grande a todos los que trabajan allá en el Centro de Maestros, a Flor, que también es nuestra compañera aquí en el equipo de la Radio Comunitaria Con Gana, porque bueno, pues han estado abriendo estos espacios también de cine. Ya se habían hecho intentos antes con la Casa de la Cultura y con algunos programas de proyectos de cine, pero ahora bueno, pues ellos decidieron abrir su espacio adaptando uno de sus salones como una salita de cine. Pues de pronto también nos llevan proyecciones acá. El próximo 15, 16, 17 va a haber la proyección de La Sal de la Tierra allí en el Centro de Maestros, así que estate atento, estate atenta, quien quiera ver esta película que es hermosa. A mí me hizo llorar, pues porque a mí muchas cosas me hacen llorar, sobre todo bueno, pues estas cosas que son humanas y que a veces no nos imaginamos que existan, estos dolores humanos tan grandes, estos abusos de poder tan grandes que existen en el mundo con los humanos, o sea, digo, no, también con el planeta y todo, pero cuando se trata, para mí, cuando se trata de seres vivos, con los humanos, es terrible. Y bueno, son cosas que me conmocionan y me emocionan muchísimo. Pero bueno, va a estar la proyección de la película La Sal de la Tierra. Así que bueno, pues ahí están, esténse atentos, atentas, porque seguramente van a vocear cuando sea la proyección. Y bueno, vamos, estamos con nuestro trabalenguas y vamos a repetirlo más rápido, ¿te parece? Una gordita bien amigajonadita. Ahí tenemos aquí que para que no se duerma repitiendo el trabalenguas. Una gordita bien amigajonadita. ¿Qué tal? ¿Cómo te salió? Osauri, ¿cómo te salió a ti? ¿También? Dice que ahí va, ahí va. Pues no importa si no te sale a la primera. Tú repítelo y repítelo. Ya sabes que en la práctica, vamos dominando las cosas. Nadie nació sabiendo nada. Lo vamos aprendiendo, lo vamos practicando, lo vamos dominando. Y de pronto nos volvemos unos profesionales en las cosas. Unos profesionales de los trabalenguas. ¿Por qué no? Continuamos aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio. Un programa hecho con mucho cariño mira nada más, para ti, y nos vamos con esta canción que se llama Tra Tra Que Tra, dedicada para Quique, pues, también para que no se duerma, Tra Tra Que Tra. ¿Cuándo vamos a grabar? Tra tra que tra, que traje un trabalenguas. Tra tra que tra, que traje un trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que traje un trabalenguas. Tra tra que tra, que traje un trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. A ver ahora, al trotecito. Este trabalenguas se atreva. Que lo atrape el que se atreva. ¿Quién se anima con el más difícil? Yo. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreverán. Por favor, yo no sé ya. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreverán. ¿Salió bien? Sí, no. Creo que salió mal. Este libro que tengo aquí en las manos, que se llama La lectura, elogio del libro y alabanza del placer de leer, que escribe Juan Domingo Argüelles, que bueno, pues él es originario de Chetumal, Quintana Roo, y realizó estudios de lengua y literatura hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es poeta, ensayista, crítico, literario y editor. Pues él en este libro nos comparte reflexiones, muchas reflexiones acerca de la lectura. Y bueno, pues esta dice así: la lectura es una extensión de nuestro pensamiento. Por ello, leer no se termina como una finalidad en sí misma en el hecho de leer. No leemos simplemente por leer y seguir leyendo un libro tras otro, solo para poder decir que leemos muchos libros y que somos campeones de lectura. Por cierto, en el caso de su complemento la escritura, no escribimos con el único propósito de escribir y seguir escribiendo. Tal cosa sería también necedad patológica. Lectura y escritura forman parte de nuestro ser comunicante. Incluso si muchas veces tan solo lo comunicamos a ese yo íntimo con el que conversamos a solas para tratar de entenderlo y entendernos. ¿Qué te parece esta reflexión que hace Juan Domingo Argüelles? Bueno, pues ahí te la dejo para que la reflexiones un rato. Había una vez. Un gallito muy huraño que no quería ser cantor y decía asustado: pero yo no tengo voz. Al oírlo se ponían a reír, ja ja ja ja ja ja. coroco, coco, co. Al cabo de un par de años, el gachito se casó y no quiso más gallina que su único amor. Este gallo no es un gallo, este gallo es un gorrión. Noche, un gran zorro, el gallinero atacó, y el gallito muy valiente a toditito salvó. Este gallo no es un gallo, este gallo es un campeón. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 42 minutos en este horario de verano. Sí, estamos un poco tarde porque entramos un poco tarde al programa. Como ya les decía, tuvimos algunos problemillas técnicos, pero aquí estamos a pie de la letra, desvelados y todo, pero aquí estamos. Cansados también, pero aquí estamos. Y bueno, pues toca el momento de los saludos y las felicitaciones a todas y todos aquellos que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, que se sienten muy felices también el día de hoy, cansados pero felices de haber aprendido cosas también. Muchas felicitaciones, muchos abrazos, muchas felicitaciones a todos los integrantes de la banda que, bueno, pues hicieron un... de la banda filarmónica de aquí de San Pedro, San Pablo, Ayutla, que hicieron un muy buen trabajo allá en su primer correspondencia a en Zacatepec, ¿no? Donde además, pues, hubo un recibimiento muy hermoso y una convivencia muy, muy hermosa también, y pues fuimos atendidos también de una manera pues especial y hermosa. Y bueno, un agradecimiento también para toda la comunidad de allá de Zacatepec. Sé que están cansados, cansadas, pero hay que seguir andando en este día. Iba a entrar una llamada aquí al teléfono al 951-220-477, perdón, en momento hizo falso contacto, pero ya está aquí el teléfono funcionando. Y bueno, también, si no, también tenemos este otro número, 951-127-6420, por si, bueno, también nos quieren echar la llamadita. No sé quién era, no alcanzó a entrar bien, pero aquí estamos con el teléfono en mano, 951-220-4077. ¿En qué estaba? Los saludos y las felicitaciones para todos aquellos que cumplen años el día de hoy, para todos los integrantes de la banda filarmónica de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla, para todos y todas las personas que nos acompañaron también, ¿no? Esa enjundia de estar allí, de acompañar y de compartir, ¿no? Y eso es bien bonito, sentirse acompañado de verdad es bien bonito, y cuando las cosas fluyen de manera positiva, sin conflictos, bueno, digo, yo siempre va a haber cosas que pues no nos gusten, o sea, porque pues todos somos diferentes y tenemos diferentes gustos, pero los podemos sobrellevar y se van arreglando, y además, bueno, pues las cosas comunicándolas, hablándolas, se van arreglando, nos vamos adecuando, nos vamos entendiendo, ya vamos sabiendo, ¿no? O sea, cómo son esas situaciones, es un aprendizaje, fue un aprendizaje grande, pero todo fluyó, la verdad es que fluyó de manera bastante positiva, muy bien. La comida estuvo muy rica, dice Quique, la comida, nos atendieron, la verdad, muy bien, gracias a toda la gente que, pues, a veces sabemos que, bueno, pues, la economía no siempre es grande en todos, ¿no? O sea, todos vivimos ahí la vamos llevando, pues vamos viendo al día, pero la gente con mucho, mucho esfuerzo, con mucho corazón, con todo el cariño, o sea, recibió a la banda en sus casas. Siempre fueron casas diferentes y nos ofrecieron su casa y sus alimentos con mucho, mucho cariño. De verdad, muchas gracias a todas y a todos, la gente que pues nos recibió por allí, ¿no? Y nos compartió pues una parte de ellos. Gracias, muchas gracias. Ya seguimos con estos saludos, estas felicitaciones. Gracias. Les vamos a poner estas mañanitas de un niño, pues, que estuvo. Yo lo tuve conmigo desde los 9 meses, compartiendo el taller de lectura para bebés, ¿no? Y pues muy bonito, ¿no? Ver un proceso de crecimiento con él. Ya ahorita ya está en la primaria, ya están como en segundo año de primaria, ya está bastante grande, pero bueno, cuando era pequeño, ya cuando empezó a hablar, por ahí cantó unas mañanitas, se grabaron y bueno, nos las compartieron, y quiero mandarles estas mañanitas a todos y todos aquellos que cumplen años el día de hoy, a Alan, integrante de la banda, que cumplió años el 4 de abril. Allá en la correspondencia le tocó pues cumplir años, y pues como no había pastelerías, la maestra Alba, esa maestra siempre de gran corazón, siempre tan, tan sensible y tan... gracias, Auri. Siempre, pues, inyectando tanta motivación, pues consiguió un pastelito, unos pingüinos, y pues ahí le cantamos las mañanitas a Alan y todo. Y pues también mucha emoción, ¿no? Porque, pues... la compartencia, el cariño, pues, ¿no? Con todos los integrantes de la banda, pues siempre es muy lindo, ¿no? Es muy lindo cómo se van abriendo lazos afectivos y cómo vas descubriendo a las otras personas que son diferentes a ti, ¿no? Siempre, pero de las cuales aprendes. Se aprende de todos, de los niños aprendemos un montón, de los adultos también, de todos los que siempre nos acompañan, aprendemos un montón. Ya me callo ya, porque me empieza aquí a latir mucho el corazoncito. Pues felicidades a todas y todos aquellos que cumplen años, les mandamos estas hermosas mañanitas, y aunque este niño las dedicó a su mamá, no solamente es para las mamás, es para todas y todos los que festejan algo el día de hoy. Adelante. ¿No? ¿Qué? Estas son las mananitas que encantaba el de la Pit. Hoy poses día cumpleaños de la gata. ¿No? ¿Sapi? De Prieta. Mi mamá de Prieta. Que mira. Que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué lindo está la mañana, es que vengo a saludarte y darte los buenos días. Acostadito tu cama, ya bien amanecieron, ya que la luna se metió. Levántate, despegue, que mi que ya amaneció. Bueno, pues ahí están estas mañanitas. Pues ojalá le hayan gustado. A mí me enternece muchísimo la voz de este niño tan hermoso. Pues y bueno, pues ya llegamos a la parte final del programa. De todas maneras, bueno, todavía si alguien quiere comunicarse, no sé, esta llamada que iba a entrar, 951-220-4077, aquí tenemos el teléfono en cabina. Yo olvidé mi teléfono, pero bueno, Quique nos presta su número de teléfono también, 951-127-6420, por esta llamada que iba a entrar. No sé quién era, pero pues si nos quiere volver a llamar, aquí estamos pendientes. Llegamos a la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio, que está que lo transmitimos acá en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, acá en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Y bueno, pues los anuncios son más bien, bueno, estas felicitaciones y que les vaya bien a todas las niñas y niños de aquí de San Pedro y San Pablo, Ayutla, que van al encuentro allá en Tlahui, donde, bueno, les decía también, se retransmite el programa La Boca del Dinosaurio. Saludos y saludas también a los niñas y niñas de allá de Tlahui, también, pues por supuesto que también van a abrir sus puertas para recibir a estos niños, y ellos también van a participar, y todas las niñas y niños que van a participar en este encuentro en Tlahui. Son 4 días los que van a estar allá, de lunes, desde hoy hasta el jueves, me parece, me dijeron, y que seguramente también la van a pasar muy bien, van a aprender muy bien y van a ser recibidos muy gratamente, estoy segura, estos encuentros deportivos, pedagógicos que hacen, que les vaya muy bien, de verdad. Y el otro anuncio es que, bueno, pues tenemos los talleres sabatinos en el Centro Social Ayuc, allí el grupo de preescolares, el grupo de escolares, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estamos allí compartiendo, divirtiéndonos, disfrutando, aprendiendo también muchas cosas, ¿no? Ahí estamos, tenemos la biblioteca en el Centro Social Ayuc, también una biblioteca enorme, enorme digo yo, porque bueno, tener más de 2,000 ejemplares, la verdad, para mí es enorme, ¿no? O sea, no he alcanzado a leer todos los libros, por más que lo intento, no puedo alcanzar todavía a leerlos todos, porque bueno, pues son bastantes, pero tenemos muchos libros bien bonitos, así que ojalá te puedas acercar. Todos los libros que yo te comparto aquí en el programa están en la biblioteca. Si quieres volverlos a leer, si quieres pedirlos prestados para leerlos tú solito, solita, o compartirlos con tus amigos, tu familia, con quien tú quieras, bueno, pues allá los tenemos, te los podemos prestar siempre y cuando no los regreses, para que los demás también los disfruten. Si alguien tiene también un libro del Centro Social Ayuc que de pronto se nos haya pasado, por ahí apuntar las libretas, porque bueno, el proceso ha sido largo. Ahora ya tenemos un muy buen registro de los libros, ya sabemos quién tiene los libros, ¿no? Pero de pronto se pasaron algunos. Pero si tienes un libro en tu casita que tiene un sello del Centro Social Ayuc, o que tú sabes que lo pediste allá y que no lo ha regresado, por favor, regrésalo. Pues otro niño, otra niña lo va a compartir. Eso también se lo pido a los papás que nos alcanzan a escuchar y que pues revisen los libros de sus niños. Si tienen, por favor, un libro del Centro Social Ayuc, pues que no los regresen, porque bueno, a veces los tienen ahí y ya no los ocupan, ¿no? Y otros niños los van a disfrutar, otros adultos, porque bueno, les digo, la biblioteca tiene libros para desde el rango de bebé hasta el rango de adultos. Es literatura, literatura hermosa, y que queremos compartir, pero que nos regresen los libros, por favor. Ya me callo, esos son todos los anuncios. ¿Qué quieres hacer algún anuncio? Dice que no, que quiere dormir ya, porque está muy cansado y desvelado. Sí. Ah, Sabri, sí, ya, Kike ya se va a ir a dormir ahorita. Y bueno, pues, esos son los anuncios. Que tengan una excelente semana, un excelente día, una excelente vida, y pues abran su corazón de verdad para recibir todos los regalos que la vida nos da a cada instante, en cada instante, en cada segundo, en cada milésima de segundo, la vida nos está dando regalos, pero a veces estamos tan ensimismados, enojados, preocupados o pensando en tantas cosas que no los vemos, no nos damos cuenta, no los percibimos, pero ahí están, de verdad, la vida es como un grato poema. Y bueno, nos despedimos de ustedes. Osauri, aquí, anda por aquí. Kike, en los controles, durmiéndose. Nos despedimos de ustedes, nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Boca del Dinosaurio. Y que estén bien. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto. La cuerda le hacía cosquillas al nieto. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha.